Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena. ¿Cómo va? Aquí estamos, raros todavía, muy raros. Seguimos raros. Mirá, en la semana, obviamente el tema nos atraviesa, hablando con Martín Vitetti, que es mi profesor de yoga, le contaba lo que había pasado y él, que tiene una concepción distinta de la vida, evidentemente, me dice, claro. Ya es luz, ya es luz. Está bueno pensar así. Está bueno pensarlo así. Sí. Estamos hablando, obviamente, de Edgardo Form, que... Uh-huh. Si nos escucha habitualmente, sabe que falleció hace unos 10 días y nosotros seguimos atravesados y seguramente un tiempo más con esto. Así es, pero aquí estamos como él hubiese querido. Exactamente. ¿No? En el micrófono. Y pensando eso, que es luz, que está con nosotros y es luz. Pero, así es. Bueno, vamos a esta emisión número 548, tratando de acostumbrarnos a esa idea de que Edgardo no esté sentado acá con nosotros, pero... Seguimos convencidos de que vamos a seguir adelante con este espacio que le abre el micrófono a aquellas y aquellos que desde las cooperativas, desde las mutuales, desde las organizaciones sociales, desde la gente, le pone el hombre al trabajo cotidiano para avanzar hacia la utopía. Y para hacerlo, hoy la lista de personajes y contenidos es muy amplia, ¿no, Mariana? Súper cargadito el programa de hoy, como cada sábado. Hacia el final de nuestra emisión de hoy, por ejemplo, se van a acercar la doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología, Lucía Huegelín, y además el licenciado en Ciencias Políticas, Andrés Zeyman, para analizar el resultado de la elección del domingo pasado y para tratar de imaginar cómo será el país que viene. ¿Cómo será ese país que viene? Bueno, lo que sí pasa hoy, que el León Nacional, como le gusta decirle a Víctor Hugo Morales, es decir, Raúl Alberto Antonio Gieco, o sea, León Gieco, cumple 70 años y celebramos todas y cada una de esas 7 décadas. Desde el espacio de géneros, qué lindo decir, te invitamos a una muestra presencial, o sea, vas a poder venir al Centro Cultural de la Cooperación acá en Corrientes 1543 y después te vamos a contar de qué se trata. Vamos a celebrar un nuevo aniversario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que en este caso es el número 63. La música tiene su día y nada mejor que celebrarla escuchando unos buenos acordes, lo cual no es ningún sacrificio para nosotros, la verdad, ya que siempre tiene... un muy buen espacio acá en Desde la Gente. Y vamos a acercarle la experiencia de la Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad Monte Caseros, que inauguró en la provincia de Corrientes una central solar fotovoltaica. El informe de esta semana lo produjo Silvia Porritelli y nos lleva a Entre Ríos, más precisamente a la ciudad de Gualeguaychú, para conocer la experiencia de la cooperativa Caminos Cooperativos, integrada por un grupo de docentes y de profesionales de diferentes disciplinas de la enseñanza. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Ya hace más de una década que en la localidad entrerriana de Gualeguaychú se vienen impulsando políticas públicas activas para promover la creación y el desarrollo de cooperativas, en particular de cooperativas de trabajo. Y cuando el cooperativismo comienza a desplegarse sin restricciones, también aparecen respuestas a diferentes necesidades que tienen quienes participan de este modelo solidario que se preocupa permanentemente por el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Fue en ese contexto que en el año 2013 un grupo de docentes se juntó con el objetivo de participar de un programa educativo de la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, destinado a que trabajadoras y trabajadores autogestionados puedan completar su educación formal en el nivel secundario. Lo comenta Cintia Otero, profesora y licenciada en Historia. Nos juntamos un grupo de amigos que estamos ahí, bueno, abocados a la educación, y en realidad surge por una necesidad de unos chicos que ahora son parte de la cooperativa que estaban trabajando en una federación acá en la ciudad de Gualeguaychú y que su deseo era que la mayoría de los chicos que estaban trabajando en cooperativas de construcción terminaran el secundario. Y comenzamos a hacer un trabajo de campo, yendo a todos los lugares donde las cooperativas estaban trabajando. Y bueno, ahí recolectamos datos de la cantidad de chicos y chicas que estaban trabajando y que obviamente por necesidad dejaron los estudios. Y bueno, logramos que se recibieran 2 promociones. Entonces, bueno, a partir de ahí surge la idea de generar una cooperativa educativa. Y a partir de ahí empezamos a hacer los papeles y demás para nuestra cooperativa. La Cooperativa de Trabajo Educacional Caminos Cooperativos está conformada por un grupo de docentes y profesionales de distintas áreas de trabajo y diferentes disciplinas de la enseñanza. Luego de la primera experiencia de intervención en la educación formal secundaria para jóvenes y adultos, las y los integrantes de la entidad comenzaron un proceso ya más relacionado con la capacitación en cooperativismo. Lo explica la presidenta de la Cooperativa de Trabajo Educacional Caminos Cooperativos, Cintia Otero. Hemos capacitado muchas cooperativas de la ciudad de Gualeguaychú. Las primeras que capacitamos fueron cooperativas de vivienda, que entre 200, 300 y 500 personas aproximadamente, que fue bastante heavy porque nosotros, la verdad, somos 11 ahora en la actualidad y la mayoría somos docentes y laburamos, ¿no? Lamentablemente otra cosa porque, bueno, desde el inicio nuestra cooperativa no nos ha dado los frutos como para dedicarnos solamente al cooperativismo. Entonces capacitamos los sábados y los domingos. O sea que también era bastante tiempo, tiempo en juntarnos y reunirnos para organizar las capacitaciones y demás. Según manifiestan sus integrantes, la Cooperativa de Trabajo Educacional Caminos Cooperativos es una organización que está abocada a la filosofía y a la praxis del cooperativismo, cuyo objeto radica en la formación y en la difusión del modelo solidario. La cooperación es un camino social para transformar la realidad. Ese es el lema que identifica a este colectivo. Ahora la docente y presidenta Cintia Otero comenta algunas de las instancias de formación y capacitación que desarrolla la entidad gualeguaychense para empresas cooperativas y también para otro tipo de asociaciones y agrupaciones de la economía social y solidaria. Arrancamos con filosofía y práctica del cooperativismo y después tenemos sobre consejo de administración, sobre comunicación, sobre esa es la que más trabajamos, comunicación a la empresa, mi empresa propia. Capacitaciones varias de acuerdo a la necesidad de armamos que tenga cada cooperativa. También hemos trabajado no solo por ahí en educación informal, sino también en educación formal. Tenemos varios proyectos, sobre todo en las escuelas técnicas, que las escuelas técnicas vienen trabajando en grupo, en conjunto. Nosotros creemos que cooperativamente, y después cuando egresan es como que se separan. Entonces la idea de este proyecto que se llama Semillas del Cooperativismo es tratar de dar capacitaciones y mostrarle el mundo cooperativo y que pueden seguir trabajando juntos una vez que egresen, ¿no? Según SICOPA, la organización de la Alianza Cooperativa Internacional, que tiene como objetivo la promoción del trabajo y la producción asociativa, las cooperativas son constructoras de desarrollo sostenible. Esta entidad sectorial de la ASI sostiene que las cooperativas son una opción válida y eficaz para la organización del trabajo y la producción. SICOPA también señala que las cooperativas pueden jugar un rol relevante a la hora de dar respuesta a los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en el campo laboral. Teniendo en cuenta estos conceptos, para que los emprendimientos cooperativos puedan ponerse en marcha y puedan mantenerse en el tiempo y prosperar, la ASI afirma que es fundamental la formación y la capacitación solidaria. La docente Cintia Otero comenta el trabajo que viene desarrollando Caminos para que la creación de cooperativas sea una opción de empleo. Justamente por eso, porque no está la opción exactamente. Y entonces, bueno, los chicos, por ejemplo, te digo, una orientación en industria del mueble. Estaban trabajando todo el curso en industria del mueble y a la vez tenía un proyecto de casas de madera y demás. Entonces venían trabajando sumamente bien juntos y obviamente cuando terminan, cada uno por su parte va buscando un trabajo y ahí se disuelve, o sea, no existe el asociativismo cuando hablamos de egresar. fortalecer la educación cooperativa en ámbitos formales y no formales, con talleres y capacitaciones, y también ayudar a la constitución de empresas cooperativas viables, son los principales ejes de trabajo de la entidad entrerriana. Cintia Otero, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Educacional Caminos Cooperativos, habla de la tarea que realizaron a partir de la convocatoria de la Universidad Autónoma de Entre Ríos para capacitar a alumnos y a alumnas de los cursos de cuidadores domiciliarios. En este curso de cuidador domiciliario, en el último módulo, nos convocaron a nosotros para también hablar de cooperativa, cómo vender la cooperativa, o sea que ahí ya tuvimos que dar un giro un poco más, ¿no?, para lo que es el marketing, que eso también lo propusimos en el proyecto y se logró. De estas personas que iban ya en el último módulo de instancias para obtener el título de cuidador domiciliario, tuvieron la instancia de mostrarle la alternativa del asociativismo, del cooperativismo, de cómo podían trabajar juntos, cómo podían vender su empresa, cómo cobrar y demás, que por eso es lo que cuesta más en los grupos asociativos, ¿no? En cuanto a poner un valor al tiempo y a todo lo que uno dedica después del trabajo realmente en sí. Cuando comenzamos este informe, habíamos comentado la impronta cooperativa del municipio de Gualeguaychú. Además de adherir a la ley nacional promulgada en 2017, que insta la contratación de cooperativas de trabajo para obras públicas, el departamento del sudoeste entrerriano está adherido a la red de municipios cooperativos que impulsa la Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar para promover y acompañar acciones conjuntas entre los estados locales y las entidades sectoriales. Es en ese marco que Caminos Cooperativos, integrante de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, articula con el municipio de Gualeguaychú diferentes acciones. En Gualeguaychú, nuestra ciudad hace mucho tiempo que viene trabajando con cooperativas de trabajo, sobre todo, y hace aproximadamente 6 años que justamente la política de la intendencia o del municipio ha dado un fuerte apoyo al sector. Entonces eso también ayuda a que varias cooperativas tengan apoyo municipal en cuanto al trabajo, ¿no?, a la labor. Están trabajando casi todas con los espacios públicos de la ciudad. Se ha crecido muchísimo, han recuperado muchos espacios públicos, la costanera, anfiteatro y demás, y toda la mano de obra es de cooperativas. Entonces, bueno, nuestra idea desde la federación y nuestra idea desde Caminos y de cada cooperativa es mostrar la eficacia y la eficiencia que tienen las cooperativas, ¿no? Así que, bueno, lo bueno es que desde Gualeguaychú, y que se aprovechan, obviamente, el Estado está apoyando mucho al sistema cooperativo. En el cierre del informe, la docente y presidenta Cintia Otero comenta el ambicioso proyecto de la Cooperativa de Trabajo Educacional Caminos Cooperativos. Bueno, desde Caminos Cooperativos tenemos un gran proyecto y un gran sueño, que es la conformación de una escuela cooperativa. La idea de la escuela cooperativa surge hace un montón. La mayoría de los socios de la cooperativa somos docentes y, bueno, nuestro objeto justamente es la formación docente en cooperativismo. Entonces, bueno, nuestra idea a futuro es conformar una escuela cooperativa de 3 niveles, ¿no? Arrancamos con el inicial, primario, secundario y, bueno, si seguimos soñando, hasta puede ser universitario. Lo bueno es que hemos conseguido apoyo, lo estamos trabajando, tenemos apoyo municipal, tenemos apoyo provincial, es una escuela justamente inclusiva, cooperativa desde el vamos. Es un cooperativismo real que incluye a la sociedad y a la comunidad donde está emplazada. Así que es un proyecto grandísimo. Si quiere conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo Educacional Caminos Cooperativos, solo hay que consultar en sus redes sociales. En Facebook la encuentran como Caminos Cooperativos GCHU, o sea, abreviado de Gualeguaychú, y en Instagram como Caminos Cooperativos. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. Todos los jueves de noviembre hay danza en el Centro Cultural de la Cooperación. La obra se llama La sombra de una nube y cuenta la historia de un grupo de refugiados encerrados en un espacio entre fronteras, atraviesa la terrible y disyuntiva de regresar sobre sus pasos y volver al terror, o avanzar hacia el rechazo que les aguarda del otro lado de la línea fronteriza. Los días pasan y el odio que late en las palabras y en las decisiones genera en ellos cicatrices permanentes. Las personas se vulneran y los cuerpos se dañan. La sombra de una nube puede verse el jueves a las 20:30 con entradas a 600 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, venta de entradas por Alternativa Teatral. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Música. Mariana, ¿sos de escuchar mucha música? Muchísimo. No sé, no podría sin ella. No podría nada. Sí. Motor indispensable. Sí, yo también. A veces creo que hasta molesto al resto de la humanidad. Un poco mucho. Porque siempre está sonando algo. Si no es la radio, está sonando la música. Y muchas veces la música más que la radio, y por suerte. Por suerte, claro que sí. Nietzsche, además de filósofo, fue un músico que no pudo ser. Fue su pasión nunca satisfecha. La música fue una constante en la vida y en la obra de Nietzsche. Un verdadero melómano, pianista. Dicen que bastante solvente, aunque compositor frustrado. No tenía ese perfil. La verdad no lo conocía. Hay una frase famosa de él que dice que la vida no tendría sentido sin música, que sería un error. Sí. La frase es de una carta que Nietzsche le escribe a Peter Gast, que es un compositor alemán de romanticismo. Está fechada en enero, el 15 de enero de 1888, y dice textual: la vida sin la música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio. Y sí, la vida es un error sin música, y de algún modo les debemos a los músicos, a las músicas, que todos los días vayan corrigiendo ese error, haciendo precisamente música. Esos músicos que el próximo lunes celebran su día, porque el 22 de noviembre se conmemora a Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. A ver, mira, te invito, busca en Wikipedia. La palabra música deriva del griego y que se podría traducir algo así como el arte de las musas. Y es, según la definición tradicional del término, el arte de crear y organizar sonidos y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. Claro que podríamos entrar en una larga, infinita y bizantina discusión sobre qué es música para unos y qué es para otros. ¿Cuál sería buena música y cuál no? Podríamos estar toda la vida discutiendo alrededor de este tópico. Mejor que emprender ese debate, escuchemos música. Mejor aún, esa musiquita. Teresa Parodi es la autora del tema Esa Musiquita. Ella sostuvo que una tarde, caminando por los pasillos de una villa en la que hacía trabajo social, recordemos que Teresa Parodi fue maestra, vio en una de las casitas de chapa a una muchacha que escuchaba chamamé y bailaba frente a un espejo abrazada a su música. Me detuve y esa imagen no se me va a borrar nunca, sostuvo Teresa Parodi y agregó. Llegué a mi casa y escribí la canción. Se trae tanto dolor y al mismo tiempo no alcanza en una valija todo lo que uno va a añorar. Tanta soledad, tanta falta, tanto no poder, tanta nada. Esa musiquita que la salva, la que la vuelve a su pueblo, que le da abrigo del alma, la raíz, la memoria que no se te va nunca. Yo la vi a esa chica frente al espejo, bailando a contraluz, y sintetizó todo lo que hace la música con nosotros. Vamos entonces con esta versión grabada por muchas y muchos músicos entonces. Aparecen ahí la propia Teresa Parodi, Nahuel Penisi, Luciana Yuri, Mariana Carrizo, Mariano Delgado en guitarra, Ariel Herrera en percusión, Facundo Nicolás Torresán en acordeón, Nelson Aburto en contrabajo, Violeta García en cello, Dolores Mackenzie en viola, Valeria Martín en violín 1 y Carmen Nicotra en violín 2, con idea y producción artística de Lito Vitale. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tanto dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita. Con su sombra bailando esa musiquita, vuela estremecida su falda, vuela estremecida, desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía, esa musiquita del alma, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida, esa musiquita. Desde la gente, desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, desde la gente. El programa de la economía solidaria. Si usted habitualmente escucha Desde la Gente, habrá notado que es un programa propositivo. Salen al aire voces de gente que hace muchísimo trabajo, que trabaja para nuevas leyes, para una mejor calidad de vida. Ahora vamos con una muy buena noticia a la cual ya le habíamos dado cabida hace unas semanas. Esta semana, en las comisiones de legislación, de agricultura y de presupuesto, le dieron dictamen favorable para el tratamiento del proyecto de la Ley de Acceso a la Tierra, que podría comenzar a debatirse en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Nación. ¡Qué buena noticia! Muy buena noticia. Esto es realmente histórico. Venimos peleando hace mucho tiempo por esta ley que se venía dilatando, ¿no? Lo veníamos escuchando. Hicimos dos acampes para pedir que se dictamine y pase al recinto. Esto quien lo dijo, el referente de la UTT, Agustín Suárez. Recordamos que el proyecto de ley fue presentado por tercera vez en octubre del año 2020 en una audiencia en el Congreso junto a los entonces ministros de Agricultura, Luis Basterra, de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la vicepresidenta del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Cecilia Moro. Rosalía Pellegrini, que es referente nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, nos dio su impresión sobre la etapa que se abre a partir de ahora para la Ley de Acceso a la Tierra que vienen reclamando. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra estamos con mucha expectativa y esperanza por el dictamen favorable que tuvieron las tres comisiones en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por la Ley de Acceso a la Tierra. Esto significa que la ley ya está en condiciones de votarse en el Congreso. Es un paso enorme en Argentina en términos de democratización en el acceso a la tierra. Es una pelea que venimos dando desde el 2015, que significó verdurazos, feriazos, acampes, instalación en la ciudad también con nuestro reclamo del acceso a la tierra y la producción de alimentos sanos a precios justos. Así que bueno, estamos en las puertas de algo que va a cambiar la historia de la Argentina y que significaron muchos años de lucha para nosotros y nosotras, y por fin estamos siendo escuchados. Recordemos que en la Argentina solo el 13% de la tierra está en manos de los pequeños productores, que son los que producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno. Si se pasó de largo, la repito, 13% produce el 60% de lo que comemos. Así es. En contrapartida, las empresas agroexportadoras concentradas controlan el 36% de la tierra cultivada en todo nuestro país. Como explicó Nahuel Lavalli, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, el proyecto, impulsado por la organización, propone un sistema de créditos blandos estilo Procrear, pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna. Esperemos que el proyecto de acceso a la tierra sea tratado en el recinto de la Cámara Baja y que sea aprobado. Sería una muy buena noticia para los pequeños productores agropecuarios y una muy buena señal de cómo pueden ser los próximos 2 años. Así es. Desde la Gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la Gente. Ana Grondona. Como siempre, a esta hora, me pregunto, nos preguntamos, Ana Grondona, ¿cuál es tu tema de hoy? Muy buenos días. Buenos días a los compañeros y compañeras en la conducción. Bueno, un nuevo sábado para analizar la coyuntura que nos toca. El segundo sin Edgardo, así que va un recuerdo para él y un saludo para su familia. Seguiremos haciendo el programa recordándolo como un extraordinario. Bueno, fue una semana sin dudas intensa de las elecciones, que ya hemos analizado profusamente y seguiremos analizando. Pero me parecía importante traer a colación lo que fue el acto del 17 de noviembre, el acto homenaje a la militancia en virtud del aniversario del regreso de Perón en el 72 después de 18 años de exilio. Bueno, recordarlo porque pareciera que por momentos la proscripción y la persecución del peronismo son una fantasía populista. En fin, bueno, fue una manifestación relevante, importante, masiva, que se conformó de un modo, vamos a decir, entre comillas, desprolijo, porque, fue tomando forma en la marcha, valga la expresión marcha. Y me parece que eso es un elemento casi sintomático de lo que se trató efectivamente esa concentración. Lo que quiero decir es lo siguiente. En principio se trataba de una manifestación convocada por la Central de Trabajadores, por la CGT, en apoyo a Alberto Fernández, en lo que parecía iban a ser las jornadas posteriores a una dura derrota electoral, que no se convalidó realmente, sino que lo que se convalidó fue la famosa remontada, y ahí la posibilidad de la narrativa por parte del gobierno de qué es lo que había pasado en ese domingo electoral fue clave. Entonces, esa manifestación que había sido convocada originalmente para reforzar un gobierno que se sospechaba podía estar debilitado luego de los comicios, cambió radicalmente su sentido. En ese contexto, lo que ocurrió fue que, en primer lugar, se ampliaron los sectores convocantes, ¿no? En principio decía yo era la CGT y me olvidé de un actor fundamental del movimiento Evita, que es un gran aliado, como sabemos, de la gestión de Alberto Fernández, y que no es una novedad para nadie, que ha tenido sus tensiones y tiene sus tensiones con otros sectores de Frente de Todos, particularmente con el cristinismo, con la Cámpora, etcétera. En virtud, digamos, de la reconfiguración que se fue dando de la movilización al calor de los hechos inesperados del domingo, se amplió el registro de los convocantes, la Cámpora se sumó, y esto ya se lo pude escuchar a Tolosa Paz en las entrevistas que dio el lunes, diciendo que ese mismo domingo los referentes de este espacio, llámese Máximo Kirchner, llámese Andrés Larroque, estaban acordando con los sectores convocantes también la afluencia de columnas de estos sectores en la manifestación, que se corroboraron el día miércoles. Pero en esto de ir haciendo en la marcha, me parece que lo que terminó ocurriendo, que ya estaba como planteado en el discurso de Alberto el domingo, es un relanzamiento de la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, pero con un sentido distinto al que parecía que iba a tener. Digamos, no salir de una derrota, sino reforzar lo que se construyó como una convalidación parcial de los esfuerzos realizados por escuchar los resultados muy, muy negativos que habían tenido las PASO. Y la escena, me parece, lo voy a analizar en estos términos, me parece que la escena es una escena jugada en términos políticos. Y esto puede ser bueno o puede ser malo, y el tiempo dirá. ¿A qué me refiero? Estaba Alberto Fernández solo en el escenario. Ahora, esa soledad uno puede decir es una fortaleza, si efectivamente logra relanzar la gestión y llevarla a buen puerto, o puede ser también el signo de una debilidad. Y esa ambivalencia está, sobre todo me parece porque es una imagen que estaba muy en diálogo con lo que había sido la del 10 de diciembre del 2019, cuando ese escenario estaba ocupado por él y por Cristina Fernández de Kirchner, en esa famosa escena casi mítica en la que Cristina le dice: si vos escuchás a este pueblo no te vas a equivocar, tenés que prestarle atención a lo que te digan ellos y ellas y no lo que te digan en la tapa de los diarios. Ese prácticamente ese matrimonio que hace ahí Cristina Fernández de Kirchner entre Alberto y el pueblo, en lo que la sociología de Max Weber llamaría como un intento de construir un ritual de traspaso del carisma, fue sin duda una escena relevante, iniciática de un gobierno que después, por supuesto, tuvo que lidiar con la pandemia. Me parece que la escena del 17 está en eco con esa otra escena, pero claramente hay una una figura que no está, que es la figura de Cristina, que se sustrae en virtud de su recuperación luego de la operación, sin duda, pero que también me parece que hay algo allí que hay que pensar de cómo se está rearmando y redistribuyendo los actores. A mí me parece que quizás haya que pensar en figuras de relevo parcial del rol de Cristina, sin que ninguna persona individual sea capaz siquiera de acercarse a ocupar ese lugar. Pero me parece que en la figura de Máximo Kirchner, de Mayra Mendoza y de otras que irán surgiendo, pero digo dos cuyos nombres circularon mucho en estas horas, podríamos esperar que en el frente de todos ese lugar del kirchnerismo encuentre una representación, por lo menos en la escena política cotidiana. Yo creo que hay algo del desgaste de todo lo que significó aquella carta pública de Cristina interpelando a Alberto que tomara medidas más de fondo en relación a la crisis. Me parece que hay un desgaste político de Cristina que tiene como contracara lo que yo supongo, quizás equivocadamente, el tiempo dirá, cierto repliegue de su figura y dejar que ese lugar en términos políticos de frente de todos sea representado por otras caras durante un tiempo. Y me parece, para ir al nudo y al cierre de lo que quería decir, que eso de ir armando en la marcha, la manifestación, tiene otros elementos clave de cómo relanzar esta gestión. Yo me acordaba mucho de la teorización de Ernesto Laclau para pensar en el fenómeno de la política, donde una de las cosas que nos enseñó Laclau es que algo así como una posición política, una unidad, no es algo que preexista, no es algo esencial, ¿no? Que hay una identidad sustantiva entre las posiciones, por ejemplo, de un Sergio Massa y las posiciones de un Máximo Kirchner y un Alberto Fernández o de una Mayra Mendoza, que luego se expresarían en la conformación de un frente, que vendría entonces a mostrar una unidad que preexiste, sino que hay algo de esas unidades políticas, de esas articulaciones, que es performativo, que es en el propio acto de articulación, se constituyen esas posiciones como equivalentes, como asimilables, como equiparables en algún sentido. Y me parece que en esa reconstrucción, ese relanzamiento del frente, como también decía Laclau, es muy relevante, es clave, que se deja fuera, es decir, que va a funcionar como antagonista. Me parece que ahí hubo dos operaciones discursivas bien sugerentes por parte de Alberto Fernández. Por un lado, la demarcación de dos posiciones con las que se quiere confrontar, que son las de Milei y la de Macri, y el modo en que las caracterizó. Digamos, si Macri no quiere hablar con la gestión actual, digamos, si no quiere entrar en el diálogo democrático, que no lo haga, que siga haciendo los negocios con sus amigos. Si Milei no quiere entrar en el diálogo democrático, que no lo haga, nada tenemos que hablar con una persona que niega la diversidad y el terrorismo de Estado. Y me parece que esos dos elementos, ¿no? Uno podría decir la patria financiera, el terrorismo de Estado, la cuestión de los derechos, quedan como elementos reactivos para esta democracia en la que se quiere inscribir Alberto Fernández en la construcción de este gran frente. Y en ese mismo punto me parece que es clave la serie que propuso en 2023, dijo más o menos, será mi reelección, o algo así, no la lanzó, pero estaba en el aire, y es un año muy particular porque es el año donde se cumple el aniversario de el regreso al gobierno de Perón, un aniversario redondo, que fue en el 73, del retorno a la democracia en el 83, y de la elección que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia en 2003. Esa serie entonces, Perón, Alfonsín, Néstor, también hace a la conformación de qué quiere decir esta unidad, cuáles son las identidades que alberga. Y me parece interesante cómo es también una relectura de qué quiere decir la democracia en la Argentina. Por supuesto que, como sabemos, todo esto estará sujeto, muy sujeto, a cómo siga la crisis económica. Pero en términos de discurso político, me parece que abre un espacio de interés, sobre todo porque también llamó, y en esto me parece que hay un juego que va en consonancia, abrir y redefinir esta democracia y con ello construir y reconstruir el frente y lanzar su gestión. Me parece que en ese mismo andarivel es bastante relevante la promesa final que hizo de los votantes del Frente van a elegir en primera instancia todos los candidatos desde el concejal hasta el presidente. Es decir, la promesa un paso. Me parece que esta oxigenación puede ser una muy buena noticia para un espacio que había pasado meses y semanas de mucha zozobra. Veremos cómo continúa la historia. Sin dudas, como dijimos, la determinación económica en última instancia y existe y allí estará. Pero en términos de discurso político, hay algo que se articuló, que se conjugó en Alberto Fernández que resulta interesante, jugado, porque estaba ahí solo sosteniéndolo con su cuerpo. El tiempo dirá si fue efectivamente un relanzamiento u otra cosa. Así que seguimos con atención a esta coyuntura hasta el próximo sábado. Así es, Ana, el tiempo dirá, a ver si esto fue el inicio de esa nueva etapa. Muchas gracias, hasta el sábado que viene. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Y así, como de a poco volvieron las obras de teatro y presenciales en el Centro Cultural de la Cooperación, también regresan las charlas y los debates. El próximo viernes será el momento de presentar el libro de Atilio Borón, El sueño del marqués. Mario Vargas Llosa, una pluma al servicio del imperio. Acompañan al autor Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural, Jorge Calzoni, Paula Claco y Fernando Buenabad, todos de la Universidad Nacional de Avellaneda. Atilio Borón va a firmar los libros al finalizar la actividad. Entonces, el encuentro será el próximo viernes a las 18 en la Sala Osvaldo Pugliese del CCC, Avenida Corrientes, 1543. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En septiembre de este año, la Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad Monte Caseros inauguró en la provincia de Corrientes una central solar fotovoltaica y se convirtió de esta manera en la segunda central solar interconectada a la red. Se trata de un trabajo conjunto entre la Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad de Monte Caseros, que está ubicada en la localidad Colonia Libertad, y la empresa estatal Encor, dedicada al desarrollo de energías alternativas mediante el uso de fuentes renovables. Ahora, en unos minutos, vamos a hablar de ese flamante parque solar Monte Caseros, pero primero vamos a escuchar al vicepresidente de la cooperativa, el ingeniero agrónomo Pablo Vallejos, que nos cuenta los orígenes de esta entidad. La cooperativa Monte Caseros se forma en el año 1977, un 16 de septiembre, por una reunión que convoca el jefe de la agencia del INTA de Monte Caseros y el jefe de la regional del Ministerio de Producción, el ingeniero Vallejos. Convocan a la primera reunión para la conformación de una cooperativa eléctrica rural, en el cual se juntan más de 30 pobladores rurales que no tenían energía eléctrica y con eso ponen sus propiedades en garantía para la toma de los primeros créditos, el primer crédito en realidad, en el cual con eso se empieza la construcción de las primeras líneas de electrificación rural de la cooperativa. Allí, Donde las empresas privadas no llegan, porque no es negocio instalar una red eléctrica, una cooperativa asume la responsabilidad de realizar el tendido y dar servicio a toda la población. Tal como escuchábamos, comienzan a trabajar en 1977 con el fin de proveer de energía a toda la zona rural del departamento de Monte Caseros. La cooperativa al día de hoy cuenta con más de 1.500 familias a las cuales se le distribuye energía eléctrica en toda la zona rural de la zona norte del departamento de Monte Caseros, llegando a los poblados de Parada La Bugle, Colonia Libertad, Estación Libertad y Parada Acuña próximamente. Eso hace de que más de 1.800 kilómetros cuadrados de área de distribución de energía eléctrica con más de 1.200 kilómetros de líneas que tiene hoy la cooperativa. 44 años después de abastecer luz eléctrica en toda la zona, la Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad de Monte Caseros inauguró hace poco más de un mes una central fotovoltaica de esta manera. Los 930 paneles solares proveen energía para 500 familias. Nos cuenta este proceso el ingeniero agrónomo Pablo Vallejos. La cooperativa hace años viene soñando con nuevos proyectos y nuevas alternativas de inversión. Antes de la pandemia surge la posibilidad de hacer un acuerdo con el Estado provincial a través de una firma que se llama Encor Sociedad Anónima, que es Energías Corrientes Sociedad Anónima. Es una empresa con capitales del Estado y capitales privados en los cuales la cooperativa se asocia para la construcción de la planta solar fotovoltaica Monte Caseros 1, donde el Estado pone el 66% de la inversión y la cooperativa el 33% de la inversión, y es así como en plena pandemia se logran importar los paneles solares desde China junto con toda la instrumentación, los inversores, las tecnologías necesarias, y en el mes de abril de este año se comienza la construcción de la central solar fotovoltaica, que nos llevó más de 60 días en poner en funcionamiento. Son 930 paneles que están generando energía. Se le inyecta toda esa energía a la red y para toda la zona norte de la cooperativa, que son unas 450 familias que reciben en el día de hoy, un día soleado, un 30, un 35% de su energía, que fue generada a menos de 5 kilómetros de su casa. Lo escuchaste, ¿no? Ahí el vicepresidente de la cooperativa nos dio un dato fundamental. Energía generada muy cerca del lugar en la que se consume. Otra de las ventajas es que no contamina, que es una fuente inagotable de energía mientras el sol esté allí, que los paneles solares son muy fáciles de mantener y que, de ser necesario, esos mismos paneles se pueden desmantelar y volver a utilizar en otro lugar. El ingeniero Pablo Vallejos nos cuenta ahora cómo fue hasta acá, en poco más de un mes, la experiencia de este parque solar Monte Caseros. Preste atención a lo que nos va a contar. La verdad es que en este mes que ha transcurrido de la generación de energía por parte de la cooperativa, nos ha puesto en un lugar donde la verdad es que nosotros no buscábamos como cooperativa, nos ha puesto en un lugar de relevancia, porque no hay muchas cooperativas a nivel de Argentina que hagan la generación de energía, tanto a nivel solar como energía geotérmica o energía eólica. Y una pequeña cooperativa del sur de Corrientes pueda estar generando energía limpia, energía renovable, que es un proyecto que en realidad va a trascender a nosotros como dirigentes cooperativos, sino que en realidad es un proyecto a 20 años, a largo plazo, que siempre lo que decimos es que que en realidad los hombres pasan y las instituciones quedan, y un buen proyecto tiene que seguir a lo largo de las generaciones, y eso es lo que el Consejo de Administración de la Cooperativa entendió. Es un proyecto que hay que continuar, hay que seguir invirtiendo en energías limpias, energías renovables, y hay que seguir apostando a este tipo de proyectos. La cooperativa también tiene un proyecto de internet rural que necesitamos seguir afianzando y seguir llevándole beneficio a todas las familias que hoy viven en la zona rural. Cuando empezamos con el proyecto de internet, nuestro desafío era que la conectividad rural sea tan buena como la conectividad urbana, y lo logramos. Nos costó 4 años afianzar ese proyecto, y hoy con el primer mes de la energía solar yo creo que estamos en el mismo camino, en un camino que la cooperativa debe continuar, y así también depender en menor medida de las energías fósiles. Reiteramos, el Parque Solar Monte Caseros lo lleva adelante la Cooperativa Agropecuaria y de Electricidad Monte Caseros. De esa manera la pueden encontrar en las redes. La cooperativa además brinda servicios de internet de alta velocidad. Desde 2004 tiene una planta de extracción y fraccionamiento de miel. Y desde 1998 posee una moderna planta de secado y almacenamiento de arroz con capacidad para 10.000 toneladas. Todos estos datos no hacen más que confirmar la frase que podemos leer en su página web. ¿Qué dice allí? Lo tengo aquí en pantalla. Como líderes en cualquier ámbito debemos buscar oportunidades para cambiar el status quo y buscar formas innovadoras. Un sueño tan lejano que se convirtió en realidad y hace que cada uno crea que las acciones cooperativas sean cada vez más fuertes y más positivas, y un poco eso es lo que trabajamos. Y una cosa no menor es que nuestro Consejo de Administración tiene la mitad de personas de más de 50 años, personas grandes, personas que entienden poco de estas cuestiones, y un grupo de personas que somos de menos de 50 años, que somos jóvenes, entusiastas y que creemos en que todas estas locuras las podemos llevar adelante. Y esa combinación hizo de que el proyecto de internet, el proyecto de fibra óptica, el proyecto de energía solar y el proyecto del cementerio parque con un crematorio son posibles, y eso es un poco lo que hacemos, un poco desde el Consejo de Administración, y hemos logrado tener un grupo muy sólido y muy homogéneo que facilita todas estas cuestiones. Y si de formas innovadoras se trata, y si la energía eléctrica tiene que ver con lo que estamos hablando, y estamos en el umbral del Día de la Música, hagamos una relación arbitraria, Mariana, y te invito a que escuchemos a Luna Monti y Juan Quintero con un tema de Carnota, Solo Luz. ¿Cómo haré con él? Mezclado entre nubes voy a ir. con mi recuerdo, tu distancia y mi camino algo cerró. ¿Cómo haré con esta pena? Hoy canto pa' desangrar la palomita. ¿Dónde enterrar el cariño? ¿Y dónde mis esperanzas? ¡Ay, mi vida! Solo quiero luz para andar y andar. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad. Desde Gentiamos, Mariana Ansorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvath, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Seguimos en Desde la gente. Aún nos falta analizar, junto a la doctora en ciencias sociales Lucía Wegelin y al doctor en ciencias sociales y licenciado en ciencia política Andrés Zeiman, el resultado de las elecciones del pasado 14 de noviembre. Vaya tarea que tienen. Ya están por allí, ya los vemos. En un rato se van a sentar y vamos a dialogar con ellos. También nos falta el bloque de géneros. Sí, ahí tenemos una invitación. Una invitación para hoy a las 17, pero no te quiero adelantar nada. Pero, ¿me tenés que quedar esperando hasta las 17 o en un ratito me lo contás? Ahora, en un ratito. También nos falta el festejo por los 70 años de León Gieco, pero ahora arrancamos esta segunda hora del programa adelantándonos un poquitito al nuevo aniversario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el número 63. Y va a ser un festejo distinto, con sabor amargo, sin lugar a dudas, muy triste, porque como ya todos casi lo saben, la semana pasada nos dejó Edgardo Form, que es el conductor de este programa y un luchador incansable que presidió el instituto desde el año 2015. El año pasado, para el festejo número 62 del Instituto, Edgardo arrancaba así su editorial en Desde la Gente. La fundación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos marcó un hito trascendental en la historia del cooperativismo de nuestro país. Los precursores supieron interpretar las necesidades de un vasto sector de la sociedad y tuvieron la visión estratégica para crear una organización basada en los valores y principios de la cooperación, capaz de dar respuestas eficaces a una demanda impostergable, mediante una herramienta clave, la administración democrática de los ahorros populares para canalizar el crédito solidario. La crónica de aquel acto fundacional recuerda que, durante la segunda y última jornada del Congreso Argentino de Cooperativas, realizado en la ciudad de Rosario, al final de una larga sesión, en la noche del 23 de noviembre de 1958, quedaba constituido el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El artículo tercero del estatuto aprobado definía en buena medida el espíritu del flamante Instituto Movilizador. El objetivo principal de este instituto, decía, es centralizar, compensar y encauzar el movimiento emergente de las operaciones realizadas por las cooperativas asociadas, inspiradas en los nobles postulados de la cooperación, apoyando en cada momento las de producción agropecuaria, extractiva, industrial, comercial, profesional, de vivienda, consumo, de crédito

Y decimos hoy que festejamos con el orgullo de una trayectoria coherente y consecuente, con las convicciones intactas y la certeza de las causas justas. Coherencia ideológica, siempre buscando aportar a la construcción de una Argentina con más democracia, con más justicia social, teniendo siempre como eje los valores de la solidaridad y del cooperativismo. Un cooperativismo que tiene una concepción que no es la del cooperativismo que solo resuelve problemas concretos, sino que es la del movimiento cooperativo transformador. Y como decía Edgardo Form en el editorial, cuando se festejaban los 62 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, vale entrecomillado, con el orgullo de una trayectoria coherente y consecuente, con las convicciones intactas y la certeza de las causas justas. Desde la gente. Cine en floreal.tv. El Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini presenta diferentes ciclos de cortos que giran sobre un tópico en común. Noviembre es el mes del orgullo LGTBIQ+. Y presenta los cortos de Big Bang de Joe, de Luis Aguer y Diego Medvedoki, El Chicle de Karina Greenstein y Sentirse Bien de Danis Munguía. Los mismos están disponibles de manera libre y gratuita a través del canal florealweb.tv. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Buenas, buenas, buenas a todos. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU declaró este día para visibilizar, para reflexionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. La fecha fue elegida en honor a la memoria de las hermanas Mirabal, que fueron tres activistas de República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre, pero de 1960. En el mes de la eliminación de las violencias contra las mujeres, desde el Departamento de Artes Visuales del Centro Cultural de la Cooperación y el Departamento de Géneros, también del Centro Cultural, te invitamos a la inauguración de Fotocopias. Así se llama la muestra con curaduría de Laura Lina y es hoy a partir de las 17 en el primer subsuelo del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Decíamos que Laura Lina es la curadora, ella es historiadora del arte, es artista, es docente, es miembro del Departamento de Artes Visuales. Con ella estuvimos hablando porque le preguntamos y queremos que nos invite a la muestra Fotocopias. ¿De qué va la muestra? Laura te lo cuenta. La muestra se titula Fotocopias porque, bueno, efectivamente lo que hay son fotocopias de imágenes realizadas por distintas artistas y en este sentido es una muestra de carácter militante, digo, que se hace en este mes en ocasión justamente del día de la eliminación de las violencias contra las mujeres, ahora el día 25 de noviembre. Entonces pensamos en hacer una muestra no netamente ilustrativa, sino que de alguna manera forme parte, colabore justamente en la visibilización de las violencias a las que estamos expuestas las mujeres en distintos aspectos y a distintas escalas en nuestras vidas. Y son fotocopias también, y esto tiene que ver con con la posibilidad de reproducción masiva de las obras y de acceso a la imagen, digo, tiene que ver también de alguna manera con una democratización de la imagen. Entonces nos gustaba ese juego con la idea de una imagen que puede ser difundida y fotocopiada infinitamente. En el mes de la eliminación de las violencias contra las mujeres, desde hoy a las 17 se inaugura la muestra Fotocopias. ¿Quiénes son las artistas que participan? La escuchamos a Laura Lina, su curadora. La muestra está compuesta por imágenes de artistas visuales y gráficas de distintas áreas, fotografía, textil. Lucía Bianchi, Victoria Boulay, Luciana Ceballos, Julieta Colomer, Mónica Damario, Paula Doberti, Laura Cooperman, Elsa Mareque, Hilda Paz, Ana Perrota, Raquel Massi, Ailén Posamay, Florencia Poli, Laura Romano, Nila Rosenberg, Andrea Trota, Gabriela Vinograd, Cintia Orellana, Nadia Prauda y la cooperativa gráfica La Voz de la Mujer. Según la ONU, mujeres, a escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta a su pareja. Además, y por motivos de la pandemia del COVID, en algunos países, como el nuestro, el número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha hasta quintuplicado. Otros datos. Las mujeres adultas representan cerca de la mitad, del 49% de las víctimas de la trata de seres humanos detectados a nivel mundial. Las mujeres y niñas representan conjuntamente un 72%. Este concepto de violencia hacia la mujer comprende todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En este contexto, se lleva a cabo a partir de hoy a las 17 la muestra Fotocopias. Y le preguntamos a su curadora, Laura Lina, ¿cómo aporta el arte en mitigar la violencia contra las mujeres? Pensamos esta muestra como una muestra militante que de alguna manera colabore, digo, obviamente con otras causas, con otras maneras incluso de poner el cuerpo. En este caso pensamos la potencia de la imagen justamente en su capacidad de visibilización y de ampliación de imaginarios posibles. Las imágenes en sí son diferentes, apelan a diferentes cuestiones e incluso, obviamente, como pensamos la muestra, amplían a la idea de las violencias, ¿no? Pensando no obviamente solo en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia física, pero sino también con la violencia diaria, cotidiana, las microviolencias. Entonces, bueno, pensamos en ese aspecto que el arte en sí, la imagen en sí, pero bueno, en este caso el arte tiene esa capacidad de activar imaginarios distintos y que a su vez eso pueda producir otra instancia de acción, pensar otras posibilidades de accionar. Además de la presentación de la muestra Fotocopias en el mes de la eliminación de las violencias contra las mujeres y organizado por el Departamento de Artes Visuales del Centro Cultural y de Géneros también del Centro Cultural, además te decíamos de invitarte a que vengas a ver la inauguración de Fotocopias, también se hace la presentación de la publicación del Arte Urgente. Laura Lina, que es historiadora del arte, artista, docente, miembro del Departamento de Ideas Visuales, nos cuenta de qué va la presentación de esta publicación. Junto con la muestra presentamos ese día Arte Urgente, Arta Urgenta, una publicación que organizamos desde el Departamento de Ideas Visuales del CCC y que en esta oportunidad se organizó en colaboración con el área de géneros. Y entonces, bueno, además de ser una experiencia colaborativa muy rica, contó con la colaboración justamente de distintas compañeras de diferentes áreas del CCC y incluso también con funcionarias públicas. En este caso tenemos textos de Micaela Pereira, de Alba Rueda, de Andrea Torricella, un poema de June Jordan que nos acercó Maricruz Gareca y todos los textos también están vinculados a los distintos aspectos de las violencias contra las mujeres. Entonces, en ese sentido, la publicación y la muestra se retroalimentan y funcionan en conjunto. Venite entonces hoy a partir de las 17 y los días subsiguientes, abajo en el subsuelo del Centro Cultural de la Cooperación, tenés a tu disposición la muestra Fotocopias, en el mes de la eliminación de las violencias contra las mujeres. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, en entrevista. Bueno, tal como lo veníamos diciendo a lo largo del programa, tenemos dos invitados, invitadas, invitades, para hablar de la elección del domingo pasado. Ella es Lucía Wegelin, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología, investigadora del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación, y él es Andrés Zeiman, licenciado en Ciencia Política, magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos. Gracias por haberse acercado hasta acá. Buen día. Gracias por la invitación. Buen día, Daniel. ¿Cómo va? Bien, un gusto estar aquí contigo. Si me permitís, una breve recordación. Pero claro que sí. Para Edgardo Forn, sí. Que es muy raro estar aquí y sin su presencia. Lo recordamos muy cálidamente, como se lo merece, porque él era así cálido, ¿no? Uh-huh. Siempre esa amabilidad, esa gentileza, esa humildad y esa escucha, que vale la pena repetirla aquí una vez más. ¿Cómo no permitírtelo cuando a lo largo de toda la semana sucedió eso? ¿Sí? Quienes no habían podido comunicarse con nosotros la semana anterior nos siguen mandando a nosotros abrazos que en realidad son abrazos para él. ¿Sí? Así que, sí, claro que sí, bienvenido sea. Recordarlo permanentemente porque lo venimos diciendo en el programa, él está acá. De alguna manera, y después de 12 años de programa, él está acá. Sin duda, lo sentimos aquí con nosotros. Así es. Bien, bueno, elecciones del domingo pasado y yo tenía muchas ganas de comenzarlo con una anécdotas muy cercana, a donde el domingo pasado, tras conocerse el resultado de la elección, un padre muy mayor y su hijo, ambos parados en lugares muy distintos políticamente, se sentían muy mal. ¿Por qué? El padre, que históricamente había votado a la nueva fuerza de Alzogaray, a Manrique, se había acercado al alfocinismo, pero más desde su antiperonismo, se sentía muy triste por el resultado final de la elección del domingo porque no había sido la paliza que se veía venir después de las PASO. Su hijo, más cercano a todo el movimiento latinoamericano progresista del 2000 para acá, también se sentía muy mal porque no podía creer que Juntos, Cambiemos o como se llamasen, hubiese hecho tan buena elección. Los dos se sentían muy mal con ese resultado de la elección. Entonces yo decía, bueno, hablemos con Lucía, con Andrés. ¿Qué vemos en el resultado de la elección? ¿El medio vaso lleno, el medio vaso vacío? No sé qué impresión tienen ustedes. Sí, quizás eso es como el lado B de la imagen de los dos búnkers con festejos, ¿no? Entonces hay dos triunfos, hay dos fracasos. ¿Cómo leer esa situación medio en espejo que se dio entre las dos principales fuerzas políticas? Creo que una manera de leerla es pensar que ninguno de los dos ganó. Y ninguno de las dos ganó porque al fin y al cabo algo que se expresó en esta elección y que un poco era algo que podía leerse en las PASO, pero creo que se lee mejor ahora aún, es que lo que ganó fue la antipolítica, ¿no? Y entonces es muy difícil como construir políticamente en un terreno ideológico en donde lo que gana o lo que está ganando es una antipolítica que sin duda está asociada a la crisis económica, ¿no? Como que es una dimensión ideológica de la crisis económica, es una traducción de la crisis económica, una extensión de una antipolítica que se expresó muy claramente en las figuras como más sorprendentes y que sí fueron como los grandes ganadores, más allá de los números, que fueron Milei y Espert, ¿no? Uh-huh. Y no solo Milei, porque Milei es una figura mediática, se veía su crecimiento. O sea, Milei, Espert fue la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires, y eso es sorprendente. Uh-huh. Y ahí hay otra cosa que a mí me gustaría como señalar, que es esto de que hay algo como con la grieta que se desplazó ideológicamente. Yo me dedico a estudiar como estos temas más de esta dimensión ideológica, ¿no? Y hay algo que veníamos viendo que se venía desplazando, que es el discurso sobre la grieta, ¿no? Que se expresaba de algún modo políticamente en Randazzo, ¿no? Randazzo era quien venía a decir, bueno, la grieta ya fue, hay que superarla, vayamos hacia otra cosa. Y ese discurso ya no está más, pero no porque ya no prende tanto, ¿no? No es que no esté más, pero ya está más agotado. Y ahora, más que hablarse de la grieta, digamos, de lo que se habla es de una nueva grieta que ya no es entre los políticos, sino entre el espacio político y lo que está afuera, ¿no? La grieta como parece haberse desplazado ideológicamente y ahora aparece más como entre los políticos en general, entre el espacio político, eso que Milei logró condensar muy rápidamente con la idea de casta política, uh-huh, y el afuera, ¿no? El nosotros, el común de la gente, esa división. Andrés, ¿vaso vacío o vaso lleno? Yo creo que hay que leer un poco la elección de este último domingo en función del 13 de septiembre, ¿no? Uh-huh. O sea, si nosotros hacemos una lectura en función del 11 de septiembre, es decir, previo a las PASO, claramente hay un ganador, ¿no? O sea, si hacemos la lectura del 11 de septiembre, efectivamente Juntos por el Cambio logró avanzar en muchos distritos, consiguió ampliar su cantidad de votantes, pudo imponerse en la provincia de Buenos Aires, que es siempre el territorio más fecundo para el peronismo. Ahora, si nosotros miramos el 13 de septiembre y fundamentalmente la semana del 13 de septiembre, es decir, la semana que implicó la hecatombe al interior del propio espacio oficialista, sí, evidentemente la oposición se esperaba otra cosa para esta elección, ¿no? Uh-huh. Es decir, la elección ya estaba pensando, y en ese sentido es casi, Macri expresa casi el inconsciente, ¿no? De ese sector cada vez que habla, ya estaba esperando una transición, ¿no? Sí, sí. Digo, uno incluso de una mirada mucho más, de una mirada diferente podría decir, bueno, ya estaban pensando en qué iban a hacer en este mes y medio que queda del año, para ir pensando en 2022 en otro escenario. Y creo que, bueno, la remontada del gobierno en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, pero también el hecho de que haya logrado imponerse en dos jurisdicciones en relación con la Tierra del Fuego y Chaco, en relación con las PASO, y cierta recomposición también al interior del oficialismo, bueno, obviamente allí le puso un freno a los deseos de la oposición de cara a estos dos años. Y bueno, deja cierta sensación, que es rara porque en los números no sucede eso, pero deja cierta sensación de empate, ¿no? Por lo menos de empate político, no de empate electoral, pero sí de empate político para seguir pensando el camino hacia 2023. No solo el expresidente Mauricio Macri es el que pensaba eso, sino que María Eugenia Vidal llegó a decir que es probable que ellos se tuviesen que hacer cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Digo, es un pensamiento que estaba dentro del partido, no solamente del expresidente. Recién Lucía Wegelin, que es quien está con nosotros, el otro es Andrés Zeyman. Hay un error en no haber planteado claramente la crisis económica heredada del gobierno de Mauricio Macri y sobre todo a partir de la inmensa deuda externa que nos han dejado. Yo creo que era difícil hacerlo. No creo que haya sido por omisión, que no se explicó lo suficiente, la herencia, ¿no? Que hay cierto como hartazgo con políticos echándose culpas, ¿no? Eso es lo que se lee cuando se escucha. No, bueno, pero esto en realidad, esta crisis viene de antes. Sí, esto sí. Ya lo dijo Macri, sí, digamos. Sí, sí, ya sí, lo dijo Macri cuando... Entonces, no se puede el gobierno desresponsabilizar de una situación que cuando ya se presentó a elecciones sabía que iba a suceder, ¿no? Sabía sí. que iba a heredar esta crisis. Entonces tiene que tener un plan para capearla, digamos. Uh-huh. No puede solamente echarle la culpa a la anterior. Lo que políticamente hay que hacer es reaccionar a esa crisis, digamos, ¿no? Más que interpretarla, diría yo. ¿Andrés? Sí, sí, yo coincido, digamos. Si uno mira el panorama, ¿no? De los últimos 6 años, ¿no? Y lo dijo Kicillof el otro día en el acto posterior a la elección, el domingo a la noche. Si uno mira, ¿no? 2016, año de recesión. 2017, bueno, un pequeño repunte. 2018, recesión. 2019, recesión. 2020, recesión. 2021, un repunte, pero donde no logró producirse un proceso de redistribución progresiva del ingreso. Entonces, eso inevitablemente provoca un hartazgo social de decir, necesito basta. Aire, necesito... Sí. Bueno, basta, ¿no? Sí, esa sí. fue la campaña de sí, sí. la oposición, que ahí sí supo leer este clima ideológico que muy bien retrataba Lucía, y no es casual, ¿no? La oposición tiene un modo de trabajo donde las políticas no, pero en el modo de desarrollar el marketing político sabe muy bien escuchar lo que sucede en la población. Yo creo que lo que el gobierno debe hacer, y ese tiene que ser su objetivo. Eso quiero escuchar. A ver, estamos todos ahí expectantes de... Bueno, por supuesto, no es nada fácil, pero es un poco disputar el sentido de esa crisis, ¿no? Disputar el sentido de esa crisis, que por un lado efectivamente es explicar lo que sucedió, y yo creo que eso el gobierno sí lo tiene que seguir haciendo. Sí. Y creo que eso además en el tramo final de esta campaña estuvo presente. Pero además, y digo, yo diría, esa es una parte. Y la otra es la parte Feletti. Digamos, la otra es el costado de decir, bueno, si el gobierno quiere ganar en 2023, si el gobierno quiere que le vaya bien en los 2 años que quedan de gestión, tiene que enfrentar a los poderes fácticos y tiene que desarrollar políticas que haga que la sociedad sienta que hay una acción política, que hay una responsabilidad del gobierno a la hora de enfrentar a quienes están poniéndole palos en la rueda para que la sociedad no pueda percibir un crecimiento que probablemente también exista en 2022 y 2023. Bueno, ahí hay un dato muy concreto. Los poderes fácticos, el mismo día domingo, cuando empezaron a conocerse los primeros datos, empezaron a machacar con... Hay un mensaje muy claro de la población de que esto no puede seguir así, de que se necesita un plan económico, que se necesita acordar ya con el Fondo Monetario Internacional, cuando, si vos vas y mirás 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas antes, si se revirtió mínimamente la elección, tuvo que ver con que las medidas que se tomaron fueron exactamente lo contrario a los que los poderes fácticos vienen pidiendo. Entonces, me pregunto si no hay una falta de imaginación a la hora de tomar medidas, como por ejemplo hizo en su momento el kirchnerismo, que nos sorprendía casi a diario, con medidas que no estaban reclamadas por la sociedad, pero que redundaban en beneficio a la sociedad. ¿No falta quizás un poco de eso? ¿Un poco más de Feletti, como recién decías vos? Bueno, yo creo que el tema es que hay, digamos, los 4 años de Macri efectivamente dejaron un mapa de fuerzas que es bien distinto al que teníamos hace 10 años, ¿no? Cuando el ejemplo que vos citabas, Daniel, en relación con el kirchnerismo, ¿no? Me parece que lo que hay que dar cuenta, digamos, y el gobierno tiene que ser consciente y tiene que abandonar un poco cierta tesis de moderación y cierta tesis de un consenso ingenuo, que del otro lado no es... El consenso ingenuo lo llevó a las PASO. Bueno, exactamente. Entonces, allí es donde tiene que ser consciente de que el escenario de asunción de diciembre de 2019 es un escenario donde, aun cuando el gobierno gana las elecciones por un margen bastante considerable, hay una oposición política muy consolidada y al mismo tiempo una síntesis muy transparente entre la oposición política y los poderes fácticos, ¿no? Entonces, el gobierno tiene enfrente a un rival de peso, ¿no? Y entonces tiene que prepararse para una contienda, digamos, a una batalla que no va a ser fácil y a una batalla para la cual va a tener que, por un lado, mantener unidad al interior del propio espacio político y por el otro lado también jugar con algo que vimos en esta semana, el día 17, que es la movilización en las calles, ¿no? Exacto. Que es algo que estuvo impedido en la pandemia, pero que es importante retomarlo porque es parte también de la lucha ideológica y de la lucha política. Ahora la escuchamos a Lucía y después quería volver a ese tema, porque tanto les asustan las movilizaciones que vinieron preguntándose en los medios hegemónicos qué sale a festejar el gobierno. ¿Sí? O sea, no salgan a la calle, por favor, estaban pidiendo, y si salen, sepan que les vamos a pegar. Sí, sí, yo creo que el digamos que hay un lugar donde el gobierno puede conseguir poner en escena la unidad. Sí. Y la unidad para avanzar en políticas como las que decíamos recién, ¿no? Que permita una mayor redistribución del ingreso, que permita una ampliación de derechos, que es el lugar de la calle, ¿no? Porque ese es el lugar del pueblo. Ese es el lugar, además de la columna vertebral, que dio lugar al Frente de Todos. Claro. Que digamos, porque hay que recuperar un poco también esa memoria de que el Frente de Todos no es un frente constituido a partir de la dirigencia política que después se desprende hacia abajo, sino que más bien el Frente de Todos es un espacio que surge a partir de las luchas políticas, de las resistencias sociales que se producen durante los 4 años del macrismo y que obligan a sectores muy heterogéneos del arco político del peronismo a presentar un frente de unidad que triunfe en 2019. Bueno, esa unidad desde abajo me parece que también puede ser el cimiento a partir del cual el gobierno pueda dar vuelta a la taba en los 2 años que le quedan de gestión. Lucía, ¿algo para aportarnos acá? Sí, yo me quedé con algo que decías vos, Daniel, sobre la creatividad política, ¿no? Y cierta la necesidad de la creatividad política, porque pensaba que sí, que es algo que a mí me parece muy necesario, sobre todo en un contexto de crisis. Me parece que, de hecho, es algo que efectivamente todos reconocen que Néstor Kirchner tuvo, ¿no? Y pretenden imitar como discursivamente, ¿no? Pero evidentemente el acto de la creatividad es difícil, ¿no? Y no es planificable, ¿no? Como requiere efectivamente de una invención, ¿no? De un momento de invención política que es como algo extraordinario, ¿no? Fuera de lo normal. Y creo muy necesario eso, sobre todo por algo que vengo escuchando mucho y venimos analizando mucho en cómo se registra como la temporalidad de la crisis, que efectivamente hay una temporalidad como muy asociada a los cíclicos, ¿no? Que tiene que ver, que se asocia con este clima antipolítica, que entonces, que, digo, a lo cíclico en el sentido de que parece que la crisis es o eterna o recurrente, sin fin, ¿no? Por eso no es tan claro quién es el responsable, porque ahora fue Macri, pero antes para otros fue Cristina, pero antes para otros, ahora o antes fue la pandemia, ¿no? Y eso es va cambiando y no es tan importante, ¿no? En el registro de la crisis, en cómo se arma ideológicamente una idea de crisis, porque empieza a tomar esta forma es un ciclo. La Argentina vive cíclicamente en crisis. Y para salir de un ciclo, la creatividad, la invención es como lo que puede cortar con esa imagen, me parece, ¿no? Agrego otra cosa, que es que ellos, por el otro lado, digamos, saben usar muy bien una nueva herramienta de la política contemporánea, que son las redes sociales. Claro. Y que funcionan muy bien para la reproducción de un tipo de discursos que a la derecha los beneficia, que la derecha sabe capitalizar. Entonces, en ese sentido, es un nivel en el que claramente falta creatividad, ¿no? En cómo usar esa nueva herramienta para la política democrática, digamos. Bien, aquí marcábamos con Ernesto Horvath, cuando pensábamos en esta entrevista, un párrafo un poco extenso que les pido que prestemos atención. Dice, en la contratapa de página del domingo, el día de las elecciones, José Pablo Feynman se pregunta retóricamente ¿qué viene después de la República de Weimar? Y se responde, crisis económica, inflación, miedo a la ola roja, todo está preparado para el surgimiento de Hitler. La mano dura que venga a ordenar ese desquicio. Feynman trae ese escenario a la Argentina de hoy y dice que ya aparecieron los personajes siniestros, los locos, los que hablan de modo violento de sus enemigos como los zurdos de mierda. Feynman, al contrario que muchos analistas que entienden el fenómeno Milei como algo pasajero, nos advierte del peligro de esa ultraderecha fascista que acaba de meter 5 diputados en el Congreso, y una cosa que Feynman no dice porque no había sucedido todavía, la violenta escena del guardaespaldas a punto de desenfundar su arma en el Luna Park y el hecho que comparte Milei con Hitler, convoca tanto a la clase alta como a la clase baja. Bueno, ¿cómo analizan ustedes este avance de la derecha ultra derechizada que también va avanzando, y después nos tomamos un tiempo también para hablar de una izquierda que también hizo una buena elección. Bueno, ahí yo retomo esta cuestión de cómo esa derecha, entonces, ultra radical, supo leer y sabe usar este clima de antipolítica, ¿no? Pero que lo combina con una ideología económica que también es, digamos, viene ganando terreno, y viene ganando terreno no solo por sus difusores o por incluso por los años de macrismo en algún punto, sino sobre todo por la crisis, que es el emprendedorismo, o sea, claro. Y la crisis pandémica, ¿no? Digo, ahí la crisis social, la pandémica hizo que todos imaginen como una posibilidad real, efectiva, inmediata, para cada uno volverse emprendedores, claro. ¿No? Como que extendió la precarización y desató los hilos sociales a un nivel que hace que todos se imaginaron, tuvieron a alguien cercano que se volvió emprendedor. Y, sí, el individuo como motor del progreso. Claro, y que está solo, ¿no? Y que se siente solo, que no ve a los otros, la pandemia eso lo extremó mucho, no ve a los otros que forman parte de la trama de sus vidas, ¿no? Aunque sea virtualmente. Y entonces esa extensión del emprendedorismo también... hizo que prendiera mucho un discurso que este sector político reproduce, que es como un emprendedorismo antiimpuestos, ¿no? Que entonces lo que hace es como capitaliza esos dos momentos de la trama ideológica, la antipolítica, ¿no? Los políticos se quedan con tus impuestos y los impuestos te impiden progresar como emprendedor, ¿no? Exacto. Entonces ahí se coloca muy fácil, había un espacio ideológico para el crecimiento de esa fuerza política que estaba dada por una coyuntura. Y hay otra cosa que también registramos en grupos focales que hacemos con el equipo con el que trabajo, que es que tiene cierto límite también la figura de Milei. Les cuento ahí un detalle. Fue la segunda fuerza en Recoleta y también en la Comuna 8. Sí, sí, pero tiene cierto límite, o sea, tiene mucha más pregnancia su discurso que él como figura política. Digo, no es la mejor figura que podrían haber elegido, no sé si esto debería decirlo. Sí, pero podríamos decir lo mismo de la derecha cuando lo pone a Macri como su candidato, que podríamos decir, no es la mejor figura que pueden tener, pero el tipo llegó a presidente. Sí, sí, puede ser. Pero bueno, yo a lo que me refiero es a que el discurso de Milei tiene más aceptación que él como figura política, ¿no? Como la verdad que con todo lo que dice, sin decir el nombre de Milei, con todo lo que dice, hay mucha más gente de acuerdo que el 17% de la población. Claro. Eso es seguro. ¿Andrés Seidman? Sí, a mí hay dos cosas que me parecen interesantes para pensar y para señalar. Una, primero, es el carácter... diría internacional, ¿no? Este fenómeno. Claro. Porque efectivamente este fenómeno de las nuevas ultraderechas, ¿no? Digo, uno piensa en Trump, en Bolsonaro, en movimientos más radicalizados también en Europa Occidental, ¿no? Es decir, es un fenómeno el de los libertarios que la pandemia aparte les vino bárbaro. Que además... A nivel mundial. Exactamente. Y digo, bueno, ahí está esta dimensión internacional, creo que está muy relacionado con esto que planteaba Lucía recién y que tiene que ver con las formas de organización del trabajo en el mundo contemporáneo. Que hay algo que se está transformando, que además viene también acicateado por la pandemia, ¿no? Esto de trabajar solo, de trabajar fragmentado... de una lejanía absoluta con el Estado, con las mediaciones políticas, con las mediaciones sociales. Entonces me parece que eso, de alguna manera, fertiliza el suelo para este tipo de fenómenos políticos. Motivo por el cual creo que hay que tener muy en cuenta esta asociación entre modos de organización del trabajo y identidades políticas junto con el subsuelo ideológico al cual hace mención Lucía. Y en segundo lugar... me parece que hay un aspecto politológico clásico, que es el tema de las crisis como la que vivimos el año pasado a nivel global, que es, digamos, diría, parecía a la crisis de los años 20, por eso Feynman menciona a la República de Weimar, sí, ¿eh? Que es que casi es una ley politológica, digamos, que en contexto de crisis hay un viraje hacia los extremos, ¿no? Claro. Del arco político. Por eso el crecimiento de la izquierda. Bien. Por eso el crecimiento de la ultraderecha. Y creo que, bueno, ahí efectivamente lograron ambos polos, ¿no? leer ese momento y capitalizar para un crecimiento político de ambas fuerzas. Se me ocurre también en casi este cierre de la charla es que también tenemos perdida esa batalla cultural porque nos la pasamos analizando el avance de la derecha y casi hablamos de manera anecdótica de la buena elección que también hizo la izquierda, casi como buscando traccionar hacia derecha, porque mirá, qué bien que le va a la derecha. Y lo otro es, bueno, si son 4 o 5 gatos locos, Esper lo dijo el otro día en una entrevista, dijo, bueno, está bien, ellos hicieron una buena elección, pero nosotros tenemos una propuesta y ellos no, ellos solo protestan. Yo diría que la diferencia fuerte, ¿no?, es que cuando uno observa el coloquio de idea, el último coloquio de idea, se presenta en el conjunto de los candidatos y candidatas de la provincia de Buenos Aires y el más aplaudido es Esper. Sí. Por la clase empresaria. Entonces, cuando uno ve esa cercanía, esa proximidad entre el programa económico que desean los sectores dominantes y el discurso que uno escucha en figuras como Spert, incluso la permeabilidad que logran en sectores que no pertenecen a ese espacio social, dice, bueno, ese discurso tiene mucho más peligro, ¿no? En términos de capacidad de proyección. También reforzando un poco lo que decía Lucía hace algunos minutos, que por ahí el discurso de la izquierda, ¿no? Que sí, efectivamente ha crecido, pero que históricamente tiene ciertas dificultades para poder convertir eso en un proyecto social más abarcador, más integral, de impacto sobre el conjunto de los sectores a los cuales pretende interpelar. Entonces, bueno, ahí creo que hay un límite histórico de la izquierda que hace que no miremos con suficiente espesor su performance electoral, ¿no? ¿Lucía? Sí, yo creo, comparto que algo de lo que decías es que es como que le damos diferente peso, ¿no? Y nosotros le damos diferente peso, pero creo que también hay algo como de que la izquierda, no sé si está en problemático, que nosotros le demos diferente peso como analistas, digamos, o de la realidad, sino que efectivamente los medios grandes de comunicación tienen diferente peso, esos dos triunfos, digamos, y eso hace que el triunfo, o digamos, la buena elección de la izquierda no marca la agenda política, digamos, y no tiene posibilidad de incidir sobre la agenda política ese triunfo. Y eso es un problema porque la derecha corre la agenda política hacia la derecha y se la corre a todos, sí, ¿no? Sí. Y ahí sí es un fenómeno como muy analizado a nivel global, como que pierden todos cuando pierde la democracia en última instancia, cuando la derecha es una buena, la extrema derecha es una buena elección, porque se discuten sus temas, ¿no? Y eso es responsabilidad de los medios de comunicación, digamos. No es tan simétrico al fin y al cabo. Aunque los dos hayan hecho una buena elección, al fin y al cabo tiene más voz la buena elección de la derecha, y eso es un problema, porque la agenda se corre hacia ahí, digamos. Bien. Bueno. Estuvieron con nosotros Lucía Wegeling, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología, y Andrés Zeyman, licenciado en Ciencia Política, magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos. Ya les digo que a lo largo de estos 2 años que nos separan del 2023, los vamos a molestar mucho, mucho, mucho para seguir analizando por qué nos pasan las cosas que nos pasan a argentinas y argentinos. Muchas gracias por haber estado acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo martes, en el Centro Cultural de la Cooperación, Débora Infante realizará un concierto íntimo. Con la profunda alegría del reencuentro y en una celebración de la música y la palabra, Débora Infante se presenta en el marco del programa Música Argentina para el Mundo, creado por los Ministerios de Cultura y Desarrollo Productivo. Con la desnudez de su voz y su guitarra, Débora presenta canciones nuevas del próximo disco, algunas canciones del disco 17 Cicatrices, e interpreta a los poetas que siempre la acompañaron: Chico Buarque, José Martillo, Manuel Serrat, Simón Díaz, García Lorca, Violeta Parra. El encuentro será el próximo martes a las 20. La entrada es libre y gratuita. Se reserva previamente por Alternativa Teatral y también se pueden retirar presencialmente en la boletería del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta: Sipago. para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Por favor. Desde la gente. Desde la gente. El más grande aplauso. Un amigo del alma. Alma, alma. Músicos que hacen historia. Con pocos días de diferencia tuvimos los 70 años de Charlie y ahora los 70 años de León Gieco. Si fuese posible pensar una definición sobre León Gieco, a ver, si nosotros ahora nos proponemos escribir la definición de qué significaría León Gieco, seguramente allí no podrían faltar palabras como solidaridad, inconsciente colectivo argentino, derechos humanos, simpleza, humanismo, humildad, compromiso. Y seguramente no son todas, y ya usted estará pensando en algunas que se nos escapan. Valga entonces lo que él mismo dijo. Mi forma de llamar la atención es igualándome con la gente. Siempre trato de transmitir que no soy un superstar, que no soy alguien importante por encontrarme sobre un escenario. Bueno, y a mí me toca ser el Pete Seeger, el Woody Guthrie o el sí, Bob Dylan. Sí. Que Bob Dylan iba a tocar cuando mataron a Luther King y qué sé yo, y me toca esa, ¿viste? ¿Qué personaje que te tocó, León? Y me tocó ese personaje y lo ensalcé y fui el más prohibido de todos. Todas mis canciones fueron prohibidas en el tercer disco. De 12 canciones me dejaron 2. 10 las tuvimos que volver a regrabar con otras letras. Y bueno, pero si no, no te hubieran hecho tan fuerte. No, ya sé, sí. Pero, ¿viste? Estuve preso 3 o 4 veces en varios lados. Yo nunca sé qué me pasa cuando abrazo a mi guitarra. Madera en lugar de brazo y acorde en lugar de mano. Gieco cumple 70 y 50 como músico profesional, como artista profesional. En todo este tiempo no lograron quebrar ni su voz, ni su música, ni su brazo de guitarra. En una entrevista que se concedió en España, el autor de La Navidad de Luis dijo que le encantaba el escenario. Si no hubiera sido cantante, dijo León, seguro que hubiera sido actor. Mirá, teníamos problemas económicos en casa y a los 7 años debí trabajar. Además de darle plata a mi mamá, lo primero que hice fue comprarme una guitarra. Soy un hombre de escenario. Sufrió, como todo artista comprometido argentino, presiones y amenazas de las dictaduras argentinas. Claro, yo fui exiliado y las canciones, en vez de censurarlas, los tipos censuraban las canciones, pero en vez de que la gente no las cantaba, la gente las cantaba cada vez más. Claro, cuando yo me voy, dejo el cuarto disco grabado, que está Solo le pido a Dios, claro. que era una canción compuesta para colaborar en algo con la paz entre Argentina y Chile. Y en ese momento, o sea, fue citado, en el 78, eso. Claro, fui citado en el primer cuerpo de ejército, donde un tipo me decía, usted no puede cantar una canción de paz en época de guerra. Yo no sabía qué decirle. Entonces el tipo me la prohibió, directamente estaba prohibida la canción. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, el escudo heridas, 5 siglos igual. Y está claro que lo de Gieco no es solo compromiso con las causas justas. Él mismo sostuvo. Ojo, que además están las canciones. Uno es lo que hace y lo que hago son canciones en el marco de un compromiso social. Si mis canciones no le importasen y gustasen a la gente, yo no existiría. Gieco está metido en nuestro inconsciente colectivo. Es de esos músicos que metió en nuestra cabeza frases y melodías. Y lo hizo y lo hace con una coherencia que se agradece. Carito, suelta tu pena. Se haga diamante tu lágrima entre mis cuerpos. recuerdas, carito. Imaginemos a León frente a una torta con 70 velitas. ¿Y qué es lo clásico? Decirle, bueno, a ver, pensá tres deseos. Y en este juego que proponemos con León, pensemos a ver cuáles pueden ser esos deseos. Bueno, deseos de felicidad, deseos de bienestar, ¿no? Deseos de memoria, de tomar conciencia de lo que nos pasa. Deseos de que la gente no sea hipócrita y revise 10 años atrás cómo estaba el país para saber que podemos estar mejor, ¿no? Y que podemos seguir avanzando y seguir estando mejor. Así que bueno, mi abrazo y mis deseos de felicidad a toda la gente. Todo lo mucho que podamos decir sobre León va a ser siempre, siempre, siempre poco. Lo queremos, eso está clarísimo. Le agradecemos, nos alegra ser contemporáneos con un músico de estas características. Mercedes Sosa lo definió con escasas y precisas palabras. ¿Qué dijo la negra? León es el artista necesario. Mariana, mirá la hora, ya es hora de irse. ¿Y lo hacemos con qué? Con el primer tema que empezamos a conocer masivamente de León Gieco. Pero esta es una versión remozada en el disco que grabó con la banda Demente. Y hablamos de Hombres de Hierro. Nada menos. Será entonces hasta la semana próxima. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. ¡Hey! Agudas ensucian el cielo como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos